¿Qué te parece Iñaki en la radio, no? ¿Qué te parece Iñaki en la radio? Estaría bueno. No, pero no es la pregunta. Esa es la pregunta bizarra del día, chico. No. Nos podemos haber esforzado un poco más. No hay pregunta. Hoy no hay pregunta bizarra. Bueno, acá estamos en el Oiga Olga. Gonza un poquito retrasado. Por ahí va a llegar después a acompañarnos un ratito más tarde. Apúrate, Gonza. Apúrate, Gonza. ¿Qué tenemos para hoy? Podemos comentar un poquito algunas cuestiones de la semana, lo que estuvo pasando. Hoy es el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, lo recordamos acá. Bueno, tenemos un par de cosas para el día. Tenemos una entrevista a la Brancaleone, que una banda querida, parte de Olga Vázquez, que va a estar tocando mañana en la fiesta de Olga. Vamos así a abrir el patio mañana. La fecha va a ser en el patio de Olga. Va a estar tocando Brancaleone con Cajale Casazo. Otra banda amiga ha acompañado en actividades por la expropiación en la Plaza San Martín. Han estado acá en el Oiga Olga también. Van a volver a estar, sí, supuestamente. Bueno, va a tocar la Branca, así que mañana, igual lo vamos a recordar después, pero mañana están todos invitados a la fecha del Olga. Una gran fiesta, ojalá nos acompañe el calorcito y que esté el día lindo como hoy. Hoy me faltó Gonza para hablar del clima. Vamos a tratar de improvisarlo, haremos un monólogo. Porque siempre hablamos de que siempre arrancamos diciendo, ay, estuvo lindo, fue primaveral. No, pero para hablar del clima podemos llamar a cualquier vecina que te tiene un programa entero hablando. Pero Gonzalo tiene una cosa especial. Es una vecina con voz de mecánico. Más o menos. Bueno, tenemos algunas entrevistas para hoy. Vamos a estar hablando con los chicos del Birri, que es un centro cultural de Santa Fe. Fue sede el año pasado del segundo ENECA, que es el estuvimos ahí, Encuentro Nacional de Centro de espacios culturales autogestionados. ¿Bien? Autónomos. Bueno, estuvimos ahí año pasado en el Birri y vamos a estar hablando más tarde con los chicos. Sí, es un centro cultural que funciona en lo que era la estación una estación de trenes. Una estación de trenes antes. Y que lleva su nombre en honor al director de cine, Fernando Birri, santafesino, que formara con Cajetino y con Pino Solana hasta un movimiento de cine nacional. Sí. Bueno, vamos con un temita y seguimos acá con la ya clásica columna del Tata. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Lo que siento, si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral. Abandonado la claridad, de corazón yo voy andando de tu mano. amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. olga.vasquez.cultural@gmail.com. Acá estamos, volvimos. Oiga, Olga, con la ya clásica columna musical. Cada 15 días. Musical. Cada 15 días, aprox, musical de nuestro querido amigo el Tata. Wow, bueno, ¿con qué nos vas a sorprender? ¿Con qué ritmo latinoamericano? ¿Con qué ritmo latino? Venimos de toda... Ya hace... No tan poquito, digamos, no está reciente, pero sí, seguimos con la misma sintonía venezolana luego de que el comandante Chávez se impuso ante el candidato de la derecha imperialista, Capriles. Y en esa sintonía me parecía que estaba bueno traer un poco de música autóctona, folclórica, venezolana. Esta música particularmente es de Los Llanos, de la zona de Los Llanos, conocida por aquel famoso llanero Páez. Mira, para los que quieran revisar la historia venezolana, tiene nombre de zaguero central de... Y era medio zaguero central, arrancaba cabezas en cada pueblo que pasaba el llanero Páez. Bueno, decíamos que era un género de Los Llanos y también, digamos, en Colombia ha tenido repercusión también, bueno, en las zonas limítrofes con Colombia. Colombia se caracteriza mucho más por lo que es la cumbia colombiana, por géneros que ya hemos pasado. Hemos acá. Pasado, es verdad, es verdad. La cumbia es más de la zona del Pacífico, ¿verdad? No, igual eso lo hemos tocado. La cumbia, sí, está en diversificada. Digamos que los géneros musicales, a lo que uno llama cumbia, generalmente cambian el nombre y por ahí uno o dos instrumentos, que es algo que también vamos a ver con el género que trajimos hoy, que es el joropo. El joropo. El origen del nombre, la verdad, nadie lo sabe, se maneja en miles de hipótesis. Y ¿tira por alguna, la... o no? Sí, dicen que tiene que en realidad es una frase que viene, porque digamos que es una mezcla de géneros, es un híbrido, como la mayoría de muchos de los géneros que hemos traído, traído acá, al Oiga Olga, con lo que es lo español, pero más que nada con lo andaluz, arábigo, si se quiere. Entonces como que es una especie de traducción de jarabe. Ajá. Ah, mira. Como que el jarabe. Pero dicen que esa hipótesis medio que mucho no cierra. Y Lo que más cierra es que en realidad es una frase festiva, ¿no? Como de como, joropo, joropo, para decir, bueno, anunciando la fiesta. Se decía, bueno, joropo entre los campesinos de los llanos. Como candela para los colombianos. Como candela, o sí, para los colombianos, para bastantes. Salvo para nosotros, sí, que siempre no, candela también es fuego, ¿no? Tiene claro, que ver con claro. El fuego. Yo dije, pero ¿por qué siempre candela es una persona? Pobre tipa, candela. Pobre candela, siempre la musa para, claro. Sí, la musa del fuego. Bueno, podemos comentar un poco lo que es el baile. O sea, es un baile muy, muy de mostrarse, muy, muy sensual. Posee movimientos ternarios rápidos. ¡Apa! Mezclados con vals. O sea, claro. No me lo imagino. Pero también tiene un vistoso zapateo. Digamos que tiene como esta mezcla, ¿no? Medio valseado y después como muy zapateado. Digo, donde hay mucha presencia masculina en este caso. Es una realidad. ¿Las mujeres lo bailan también o...? Las mujeres lo bailan. Pero la mujer está como más acompañando en claro. Ese sentido. Es como que el hombre tiene que ir a engalanar a la mujer. Y en las numerosas figuras coreográficas que se realizan, se mezcla mucho esto de lo hispano-colonial con las raíces más de los esclavos africanos. Dentro de los instrumentos clásicos, que es un género, digamos que más que un género musical, también es una danza. Es como la rumba, como la saya, digo, son más géneros, son danzas más que géneros musicales en sí. Los instrumentos particulares o generales son el arpa, el cuatro, las maracas y la bandola. La o sea, bandola, que sería cuerdas. Ah. O sea, es mucha cuerda y alguna percusión que acompañe en general. Dentro de las distintas variantes que hay, distintas variantes regionales, si bien es originaria de los llanos, uh-huh. Se ha diversificado y ahí ha tomado distintos matices, hay distintos colores. No, hay una palabra que en este momento no me está saliendo, que se han incluido otros instrumentos. Como puede ser en lo que es la zona central o tuyero, que son las características de las zonas centrales, ¿no?, de Venezuela, se diferencia en que utiliza un intercalado de cuerdas de nylon con cuerdas metálicas, mientras que el que es de los llanos es todo con cuerdas de nylon, y en donde el cantante es el que toca las maracas, es el maraquero, digamos, es el que canta también. En cierto sentido también es el que canta. Sin ir más y sin extenderme en la palabra, podemos pasar un temita. Vamos, que es un tema dedicado en toda esta sintonía que veníamos con la victoria bolivariana, un tema dedicado al Libertador Bolívar, se llama Canto Bolívar, de Fulgencio Aquino. Perfecto. No juro en vano, saco ya que la tengo. Termino con la maldad, que así no dio libertad, Bolívar libertador. Simón Rodríguez atento sobre una piedra de estado. Sobre una piedra de estado, escucha a su alumno amado, hacer aquel juramento. No descansaré un momento, no descansaré un momento, dijo bañado en sudor. Por mi patria, por mi honor, por mi patria, por mi honor, lucharé hasta que me muera. Lucharé hasta que me muera, ya se empezó su carrera. Bolívar libertador, llegó el momento preciso, la candela se prendió. Llegó el momento preciso, la candela se prendió. Y Bolívar empezó a cumplir su compromiso. El juramento que hizo lo convirtió en defensor. El discurso con valor, el páramo de los Andes. Vamos, vamos, el páramo de los Andes. Y así se hizo más grande Bolívar libertador. Después de tanta proeza y en Santa Marta murió. Santa Marta murió, pero su historia quedó para salvar su nobleza. Según murió en la pobreza, según murió en la pobreza, aquel hombre vencedor. Afirma un historiador, era un hombre sin segundo, conocido en todo el mundo, Bolívar libertador. Olga.vásquez.cultural@gmail.com. Bueno, seguimos. Eso fue un joropo. No de sé, Fulgencio Aquino. De Fulgencio Aquino. No sé si acá un personaje que está del otro lado del vidrio, ¿no?, de la pecera, tal vez conoce algo de este Fulgencio Aquino. Tenemos un compañero acá al lado que estuvo hasta hace poquito en Venezuela. Estuvo hasta hace poquito. No sabemos si lo vio. Yo no sabía que estaba en La Plata. De toda la cultura venezolana. El 4. Bueno, acá hay mucho 4. El 4 te pedían que hicieras, vos. La gendarmería te pedía que hicieras el 4. Fernando, nos conocemos, vamos. Bueno, seguimos con las distintas variantes regionales. Hablamos del joropo. Y hablamos, bueno, del joropo central, de la zona central. También está el joropo guayanés. El joropo oriental. ¿A qué ese es más cerca de la zona de las Guayanas? École. École, sí. Como bien lo sugiere el nombre. Como bien lo sugiere el nombre, es más cercano a la zona de las Guayanas. Sí, pero me di cuenta antes que usted. Qué perpicaz. Nuestro invitado. El joropo oriental, como les decía, que es la región nororiental de lo que es Venezuela, y que su instrumento característico, en este caso sí, es la mandolina. Y donde se destaca el 4 y las maracas por tocarse de una manera mucho más libre, ¿no?, y mucho más compleja. Sin redundar en palabras, vamos con un joropo. Estamos muy didácticos, ¿no? Vamos, ponemos una región, vamos con un tema. Tiene más margen de improvisación este tipo de joropo, digamos. Este tiene más margen de improvisación. Habría que ver, ¿no? No todos los joropos, digo, es una característica genérica, claro. Pero bueno, es el cumanés. Cumanés. Thank you. Escuchamos el cumanés, lo que es el joropo oriental, del nororiente venezolano. Bueno, y ahora pasamos a una de las últimas variantes que tiene, que es el joropo tocuyano, y que se caracteriza por la variedad de instrumentos de cuerda. Utilizan el 4, el medio 5, el 5 y el 6. ¿El 5? ¿Cómo es eso, Tata? No solo existe el 4, sino que después van variando a partir de la... por el número de cuerdas. Número de cuerdas y por el tamaño. O sea, eso se van complejizando en el tamaño y en número de cuerdas. El 5 tiene 5 cuerdas. Sí. El medio 5 tiene 4 y media. No sé. Realmente, mira, tengo una pregunta, ya que estamos hablando de los instrumentos. Recién sonaba un acordeón o algo por el estilo. Sonaba un acordeón también. Muy bueno que lo recordás, porque había olvidado de decir que justamente en el joropo oriental, otro de los instrumentos característicos es un pequeño acordeón, como una verdulerita también, que es un instrumento que también prevalece en lo que es el joropo oriental. Así que, muy buen aporte. Toma mate. El oído de... Sí, un oído fino. Y bueno, estábamos ahora con el tocuyano. Tocuyano. Ya nos fuimos para otra zona. Que junto con la tambora y las maracas producen un sonido que es muy particular, que se tal vez se aprecie levemente, porque para, digamos, como es un folclore muy añejo, como es más que nada una danza, lo que hemos conseguido son gente que ha hecho estos temas que son clásicos de la tradición, pero tal vez no son los primeros autores, que son realmente muy complicados de conseguir. En este caso, vamos a poner quien va a tocar este próximo tema es una bandita que hoy en día tiene una cierta aceptación dentro del hipismo chic, que es Perotá Chingó, que va a ser Amalia Rosa, que es un clásico de lo que es el joropo. Y que hacen realmente, la elegí entre otras versiones porque hace una versión muy linda. Me gusta. Muy linda y muy movida. Me gusta que traigas versiones nuevas, Tata. Si no, sería como una pieza de museo esto. También, porque digamos que también en este rescatar, recuperar, ver que también hay mucha gente que está rescatando estos temas, que se interesa por este tipo de música y que hace nuevas versiones, y que tal vez para algunas personas, bueno, escucharon Perotá Chingó, escucharon Ríe Chinito y se enamoraron de no sé, parece que están en Uruguay, en la playita. Sí. Y bueno, y después entraron a algún otro temita. Es acá en la Balandra eso. Es acá nomás en la Balandra. ¿En la Balandra? Yo pensé que estaban del otro lado. Mirá vos. Bueno, eso es acá. Es acá nomás. Bueno, la verdad, se ve mucho más lindo con Perotá Chingó. Se tomaron el 202. ¿Qué pensás? Te engañaron, Tata. Dolo y Majo te engañaron. Me engañaron, la verdad, pero bueno. Son cosas que pasan, ¿viste? La labor periodística tiene estas cosas. Perdón, ¿tocaron acá un miércoles las Perotá Chingó o fue algo frustrado? La verdad, no... ¿No? Desconozco. ¿Acá en el auditorio? Bueno, no importa. ¿Tocaron una vez en el Ola? Si acá cambia a lo lejos, dice que... Cami, es como una voz, paró la oreja. Es la voz del mar. Es la voz del mar que paró viene. Paró la oreja, Cami. De repente se acordó que estaba en el programa. Así que vamos con Perotá Chingó. Vamos con Perotá Chingó y bueno, ya nos vamos despidiendo por ahí, por lo menos de esta sección humilde de música latinoamericana. Pero bueno, vos, Tata, te quedás un rato más acá, en el Oiga Olga. Mira, Tata, está dudando. Un ratito más. Bueno, más acompañado. Vamos bueno. Entonces con Perotá Chingó. Amalia, Rosa, la que yo me llevo por ser la más buena moza.

FM 106.3. Radionauta. Esto es para ti. Y aquí estoy cantando una vez más una canción de cumbia. Y me levanto por la mañana y salgo a caminar. Y a mí viene esa melodía que me sale del corazón pa' ti. Pa' tu felicidad. Oye, que yo lo siento, tú lo sientes. Es un sentimiento fuerte que se convierte. Y hablo un idioma que no entiende. Y que me importa que puedo verte. Lo que presiento y no sé si lo presiente. Es que no puedo dejar de verte. Quiero que seas mío, te agarro fuerte. Conozco casos peor que este. Lo sientes. Detrás. Si te tienen amarrado, si no te quieren soltar, ese no es mi problema, que va. Déjame sanar, préstamelo esta noche y te lo devuelvo mañana. Vaya, y es que no voy a llorar cuando tú te vayas. Yo solo quiero tenerte, quererte, poseerte. Y no me importa si no vuelvo a verte. Yo solo quiero que vuele conmigo. Cultura, cosechamos libertades. Oiga, Olga. Olga, Olga. Así, para todas las chicas y chicos, con esta florcita de cumbión. Hemos vuelto. Hemos vuelto. Acá seguimos en el Oiga Olga, muy entretenido el bloque. El Tata como siempre. Sí. Sí. Como siempre el Tata. Se copa el Tata. Podemos decir que es copado. Es un copado. Es linda música. Ahora que viene el calorcito. Sí. Capaz que la gente se va a ir un jorón en su casa. Yo quiero que la gente opine por el Facebook si el Tata es o no es buena onda. Todos van a opinar que sí. Todos van a poner un me gusta o no. Sí. Si te gusta el Tata, dale un me gusta. Y podemos poner también, si les gusta el nuevo conductor del programa, el conductor eventual o no. Podríamos hacer una encuesta. ¿Vos qué pensás, Cami? Yo creo que Gonza se va a poner muy celoso. Bueno, pero a Gonza, no, Gonza es irreemplazable. Gonza es irreemplazable. Gonza es... Salvo por hoy. ¿Quién va a hablar del clima si no es Gonza? No, lo necesitamos. Yo no puedo. al menos debería grabar, si él, si en algún momento decide no hacer más el Oiga Olga, debería grabar una primer parte en la que habla del clima. Hoy hizo frío, hoy llovió, ¿no? Todas las posibilidades de ir tirando a ver. Hoy estuvo nublado, los deja grabados y nosotros lo pasamos al principio. Gonza, y después empezamos a hablar arriba de eso. Gonza es el que te llena el silencio en el ascensor cuando no tenés que conversar, te saca el clima. Estás incómodo y dices, hoy hace frío. Qué tiempo loco. Qué calor raro el de hoy en julio. Sí. ¿No? Es que el clima está cambiando. El tema es si poner, tenés que subir al piso 22 y ya se te cortó en toda aquella conversación, pero sí, bueno. Rompió el hielo al menos. Sí. Bueno, podríamos tirar igual, no nos vayamos de tema, podríamos tirar a ver qué opina la gente de Iñaki como conductor, ¿o no? Bueno, ¿qué tenemos en este bloque? Estamos en comunicación con los chicos del Birri. El Birri, sí. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan los compas? Muy bien. Hola. Hola, ¿nos escuchás? Ahí va. Sí, sí, acá estamos. Bueno. Muy bien, acá desde el Olga Vázquez, que vamos a ser anfitriones del próximo ENECA. Ahí va. Y bueno, venimos en nuestro programa teniendo un espacio para hablar con centros culturales del país que comparten muchas de nuestras formas de construcción y que de alguna manera participan de este fenómeno de centros culturales que hay en Argentina. Y bueno, hoy les toca a ustedes. Ajá. Sí. Que ahí estaremos, ¿no? Sí. En noviembre, visitando el Olga, en mi caso conociendo, también muchas ganas de conocer el Olga. ¿Conocés La Plata, Jorge? No, estuve una sola vez, fui de noche, volví en el mismo viaje, no conozco. Ah, de noche, ¿eh? Sí. Bueno, acá yo contaba un poquito, muy por arriba, quién fue Birri, el director de cine, en honor al cual le han puesto el nombre al Centro Cultural. No sé si querés contar un poco cómo viene el nombre, cómo es la historia. Bueno, el Birri, que vos habrás contado algo sobre Fernando Birri, originalmente fue la Fundación Birri, que fue una idea de un grupo de amigos de acá de Santa Fe, que se encontraba Fernando, que formaron la fundación, él tenía la presidencia de esa fundación. Y consiguieron, en algo que nosotros leemos como una recuperación, porque fue en medio de los 90, un edificio que acababa de ser abandonado por el ferricidio que sufrieron, bueno, la gran parte de nuestros pueblos, digamos, sobre todo acá en el interior, que se trata de la estación de ferrocarriles Mitre, de Santa Fe. ¿Mitre, decís? Sí. Ajá. Ahí comenzaron... Con una idea que consistía en resurgir o hacer un museo, en realidad, de la primera escuela de cine documental, que fue la primera escuela de cine documental en Latinoamérica, que había fundado Fernando allá por los 50 en la Universidad Nacional del Litoral. Financiar, digamos, apuntar también una pata productiva del cine documental, ficcional también, y reabrir la escuela. Ese era los tres objetivos que tenía la fundación. ¿Y que todo eso funcionara ahí en la estación? ¿Esa era la idea original? Claro, sí, ese era el objetivo original que tenía la fundación Birri. Que con el tiempo no lo pudieron llevar a cabo por estos objetivos, digamos, por falta de financiamiento, por falta de apoyo y voluntad política. Sí, lo que consiguieron fue abrirlo al lugar, digamos. Mostrar que ahí estaba, hicieron de entrada una convocatoria todos los artistas para, sobre todo callejeros de Santa Fe, para realizar un carnaval, que fue el primer carnaval, todavía lo seguimos haciendo, en aquel tiempo se llamó ese, el Día de las Vacas Volaron, y con ese espíritu, digamos, la fundación fue abriendo el espacio, hasta que, bueno, llegamos un grupo de teatreros, otro grupo de músicos, gente que toca el tambor, y empezamos a ver que estábamos nosotros, digamos, y no la comisión directiva de lo que sería la fundación en ese momento, habitando el lugar donde le vivía y demás. Así fue que se formaron las asambleas, se habló con Fernando sobre este proyecto, él estuvo de acuerdo con seguir manteniendo su nombre, digamos, como estandarte de esta recuperación de un espacio que para nosotros nos da mucha vida en Santa Fe, una ciudad que, bueno, ahí donde vivimos, creamos, producimos. Bueno, ustedes conocen mucho de esta historia, ¿no? ¿Cómo, Jorge? Que ustedes deben conocer mucho de esta historia de habitar un espacio, sí, de producir en él, de encontrarse con otro grupo, cada vez se va ampliando más la, a la convocatoria. Es un espacio muy grande, así que hay cooperativas, editoriales, textiles, uh-huh, hay, bueno, está el proyecto de la Virilata, que es la comparsa que nosotros tenemos ahí en el barrio, sí, grupos de teatro, nosotros, de candombe, uh-huh, un centro documental, un espacio bastante amplio. Sí, y heterogéneo. Cuando nosotros estuvimos ahí en el ENECA, me acuerdo que estaban armando, hace ya un año casi de esto, estaban armando una sala de teatro que era, que prometía realmente. No sé cómo van con ese, con, bueno, ese proyecto. Pudimos habilitar los baños, ya los inauguramos, baños y barra, y lo que sería la sala de técnica también se está terminando. Y ahora ustedes, claro, eso no lo habían visto todavía, ahora terminamos el piso, lo que nos va a permitir empezar a usarlo al lugar. Y con el tiempo lo vamos a ir adornando, no sé, claro, y haciéndole las cosas, pero va, viste, como, sí, como pasos, para arrancar. Claro, son construcciones que se van dando para lograr hacer, sí, un piso, incluso, digamos, sí, hacer, sí, sí, cómo financiar eso. Bueno, ahí estamos todos pensando en eso, ¿no? Está bien. Che, y por ahí para... Se nos fue la comunicación con Jorge. Yo le iba a preguntar para que comentara un poco, porque nosotros, porque tuvimos la oportunidad de estar ahí, cuando él decía que estuvimos mostrando la estación y que había algo, que contara un poco qué es lo que fue pasando con el barrio alrededor de la estación. Claro. Que así como la estación fue abandonada por el, porque se vació el sistema ferroviario en los 90. ¿Qué es lo que generó, digamos, la volver ¿qué a ocupar es lo que generó ese en espacio? El barrio, exacto, en un barrio que también dentro de la ciudad de Santa Fe está un poco olvidado, digamos. La estación de tren está bastante alejada de lo que sería el centro. De lo que sería el centro, ciudad. Bastante cerca, o relativamente cerca del río, donde hay un par de barrios que son más periféricos, claro. Exacto, sí, que son asentamientos que han sido los que hace unos años, cuando hubo inundaciones fuertes en Santa Fe, hubo que ayudar, digamos, son barrios que quedaron bajo agua, etcétera, etcétera. Bueno, ahí estuvieron, creo, los compañeros del Birri dando una mano. Se cortó la comunicación, sí, teníamos igual varias. Volveremos a comunicar seguramente. Queremos charlar un poco sobre algunas otras actividades que se van a hacer en el Birri. Se va a estar haciendo una feria del libro independiente, como las que se han hecho acá en La Plata, algunas en el Olga. Así que bueno, con la buena noticia de que la FLIA es cada vez más federal y se está llegando a Santa Fe, se está haciendo ni más ni menos que en un centro cultural amigo como es el Birri. Sí, bueno, les agradecemos mucho igual a los chicos, muchas gracias Jorge por haberte, sí, comunicado con nosotros, y vamos a estar viéndonos en el próximo ENECA. En el próximo ENECA vamos a ver si nos podemos volver a comunicar dentro de un rato, y si no, bueno, seguiremos con lo que tenemos de programa, y no faltará oportunidad para que volvamos a hablar telefónicamente con ellos. ¿Y quién te dice en el próximo ENECA estén saliendo al aire desde Radio Nauta? Uy, sería genial. ¿Nos vamos con un temita? Thank you. estrella que se prende y que se apaga. Bueno, estamos interrumpiendo el tema porque hemos vuelto a entablar comunicación con Jorge de Santa Fe. Jorge, ¿estás ahí? Acá estamos, ¿cómo le va? Fenómeno, muy bien, muy bien. Estábamos, bueno, yo conté un poquito lo que había pasado con el barrio alrededor de la estación, que así como se abandonó la estación, el barrio también había quedado un poco olvidado dentro de la ciudad, digamos. Sí, sí, ahí nosotros estamos en barrio San Lorenzo, Santa Rosa, para quien pueda conocer. Es como frontera entre barrios del oeste y el centro de la ciudad. Sí, bueno, históricamente son barrios, digamos, olvidados o incluso invisibilizados. Justamente la primera peli conocida de Birri, Tire Vie, relata la realidad de esos barrios. De ese mismo barrio, justamente alrededor de esa estación, esa imagen de los chicos corriendo por la vía, que es muy conocida, bueno, es en la vía de uno de los puentes de esa estación, apenas saliendo de la estación. Y bueno, en aquel momento, en auge económico de exportación y de Santa Fe como un símbolo de crecimiento económico, Fernando estaba mostrando en realidad qué era lo que se estaba produciendo. Claro. Bueno, y nos quedaba un poco pendiente charlar sobre las actividades que van a estar haciendo en octubre ahí en el Birri. Ya estamos recorriendo. Claro, sí, ya estamos medio terminando octubre. Pero bueno, no sé si nos querés contar cuáles son las que ya pasaron y cuáles son las que se vienen. Parece que este fin de semana tienen una fliga. Ajá, ahí estamos. Yo participo de un colectivo editorial que se llama Cuatro Ojos y acá estamos encuadernando, terminando, brochando, acomodándonos y recibiendo a los compas que están llegando, ¿no? ¿Hace mucho que la fliga funciona ahí en Santa Fe, Jorge? ¿Cómo? Perdón. ¿Hace mucho que la fliga está activa ahí en Santa Fe, que se ha conformado? Hicimos una en el 2010, la primera que hicimos. Y bueno, este año quisimos repetir la experiencia, sobre todo que nosotros comenzamos con una idea editorial en aquella primera fliga, ahora que nos conformamos más con un colectivo, como ya varios, y bueno, y quisimos armar otra y convocamos a los editores independientes acá de Santa Fe y ahí estamos, ya mañana arrancamos. Mira ahí. Sí. ¿Y qué van a estar armando los puestos ahí en la parte de los andenes o...? No, pensamos hacerlo en la calle, vos sabés que la feria se ve, estar ahí por claro, donde está la gente que va, viene. Claro. Los sábados hay un mercado, un trueque, se llama un mercado popular muy grande. Me acuerdo. En una parte de la esplanada. Ah, claro, que estuvieron. Sí, creo que no estuvo el mercado, sí estuvo el mercado cuando nosotros fuimos. Me parece que había menos de lo que había normalmente, claro. Sí, pero. Pero me acuerdo que ustedes comentaban. Que, sí. Bueno, ¿por qué? Porque está, ustedes cuando estuvieron hacía, había mucho sol ya, Sobre el verano hace mucho calor y los puestos están en el sol. Que bueno, es un tema, porque están al lado del andén, ahí bueno, ya en algún momento ocuparán los andenes, que es el espacio natural para una feria tan grande. Claro. Y el andén que generalmente está vacío, pero bueno, ahí hay problemas con la municipalidad, que dicen que no lo pueden usar, eso. Ahí seguirá ocupando ese espacio. Les cuento más o menos lo de octubre. Dale. La mano. Nosotros arrancamos con un festival de proyecciones en octubre. Le ponemos el nombre de Alemaniza, somos varias organizaciones en Santa Fe que lo llevamos adelante. Uh-huh. Y es un festival de cine de proyecciones, le decimos documentales. Y tiene la característica de que cada agrupación invita a proyectar en sus territorios sobre una temática que generalmente es la temática que están elaborando, pensando, discutiendo, y bueno, y va durante toda una semana, en ese marco vienen algunos realizadores, se hacen algunas presentaciones. Uh-huh. Es la segunda experiencia, la primera la hicimos el año pasado, y terminó ahora hace una semanita. Tuvieron compañías de Boca también dando un taller en el marco del festival. De documentalistas argentinos, le contamos a la gente, que Doca es la sigla. Sí, la Asociación de Documentalistas Argentinos, que nuclea varios documentalistas independientes que, que bueno, que han logrado abrir una, esto está bueno contarlo, por ahí han logrado abrir una vía de financiamiento en el, le han peleado al Inca para el cine documental en el formato en que se registramos generalmente los que andamos con la cámara militando y registrando y después produciendo esos materiales. Bueno, no había líneas de financiamiento, el Estado no tenía líneas de financiamiento para ese cine, ni tampoco de un circuito de difusión, que es en lo que más ahora DOCA está está peleando también. Y bueno, Dale Manija es un canal, digamos, de comunicación. También hay otros para pelear, que son las salas de cine tradicional, digamos, que excluyen, digamos, este sí, tipo sí. de cine. Sí, sí, con suerte llegan al DVD, digamos, ese tipo de producciones. Sí, claro, y algunos los encontramos colgados, pero bueno, es un tema, digamos, para quienes están en el documental social, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, y en el marco entonces del taller, en realidad se trataba de eso, ellos venían a difundir esa vía de financiamiento, a contar cómo, a mostrar incluso proyectos que han ganado, a abrirla, a mostrar que estaba muy accesible para la gente que está produciendo también acá independientemente, ¿no? Y bueno, y ahora estamos, como ya les decía, con la FLIA. Hicimos una movida la semana pasada para una peña en el, ahí en el hall central, para recaudar una moneda, porque ahí viajan varios cumpas para Santa Fe. Significa, bueno, comidas para mucho y bueno, ahí nos seguimos preparando. Otra vez en el mismo baile, como cuando organizaron el NNK. Otra vez que tuvieron que cocinar para todos nosotros. Bueno, Jorge, ¿cómo? Que tuvieron que cocinar, digo, y estar ahí para todos nosotros. Me acuerdo que fue, se los veía agitados yendo de acá para allá para que no faltara nada. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, ansiosos estamos por probar la comida de La Plata. La comida de La Plata. Sí, nos va a costar igualarlo, la verdad que era muy bueno. ¿Cómo te ves comiendo pancho en la calle, Jorge? No, perfecto, perfecto. Acompañado con una espumita. Sí. Bueno, Jorge, te agradecemos mucho la comunicación y que nos haya estado contando lo que hacen. Como verán, es un centro cultural muy activo, el Birri. Así que bueno, con muchas ganas de que llegue ya el NNK y nos estemos viendo otra vez. Sí, bueno, para la gente de La Plata, si por ahí quiere seguir nuestras actividades, pueden encontrarse con el blog del Centro Cultural Birri.blogspot.com. No sé, alguno que por ahí viaje y se quiera acercar, que se lleve nomás a la estación, ahí dice cómo llegar, me está todo. Perfecto. También tienen un Facebook, yo los tengo ahí de amigos en el Facebook, creo que es El Birri, ¿no? La dirección, el nombre. Perfecto. Sí, sí. Bien. Bueno, no queríamos dejar de despedirnos más formalmente. Bueno, y no porque se haya gastado la tarjeta, digamos. ¿Eh? No, digo que... Sí. La comunicación que no daba para que se cortara porque se nos acababa el saldo de la tarjeta. Ah, está bien. No, pero vos sabés que acá estoy con un compañero que puso la radio online, así que bien seguí ahí. Más o menos lo que iban diciendo. Bueno, perfecto. Bueno, Jorge, bueno, saludos por allá entonces. Bueno, bárbaro, muchas gracias, ya nos estaremos viendo allá. Dale, dale, un abrazo. Abrazo, chao. Adiós. Las nubes figuras que se desarman, vienen y se alejan los dolores de tu alma, estrella que se prende y que se apaga, tu calor la enciende de tan solo mirarla, se va. Hoy, en Radionauta, a las 10 de la noche, orgía de vegetales. Radionauta. FM 106.3. Oiga, oiga. olga.vasquez.cultural@gmail.com. Más colores, quiero que todo sea negro. Tengo que volverme hasta sacar mi oscuridad. Mirando dentro mío veo mi corazón. Veo mi puerta roja pintada de negro. Quizá desaparezca y no enfrentaré al dolor. Si miro fijo hacia la puesta del sol, sé que reirá conmigo el amor. Veo mi puerta roja pintada de negro. Veo mi corazón, veo mi puerta roja pintada de negro. Quizás desaparezca y no enfrentaré al dolor. Si miro fijo hacia la puesta del sol, en la mañana sé que reirá conmigo el amor. Veo mi puerta roja pintada de negro. olga.vasquez.cultural@gmail.com. Acá en Oiga Olga, bloque número 4. Como por ahí. Cinco, bueno, por ahí. Ahí estamos. Estamos con la gente de Artesana, que es una cooperativa de trabajo en salud. ¿Cómo están, chicos? Bien, bien. Bueno, bienvenidos a los estudios de Radionauta. Estamos con Verónica y con Hipólito. Ellos han conformado hace muy poquitito una cooperativa en salud. Y bueno, están realizando algunas actividades, en particular un ciclo de cine que termina este fin de semana, ¿puede ser? Sí, bien. En realidad, bueno, contale vos. Sí. El ciclo de cine fue una iniciativa que estuvimos haciendo hasta hace unos fines de semana y después por unas cuestiones de administración que tuvimos, estas últimas dos encuentros los vamos a posponer para un poco más adelante. Ajá. Pero sí, estábamos realizando esas tareas un poco en el marco de lo que son actividades, como quien dice, de promoción de la salud, ¿no? Ajá. Que sería como un rol que quizá no es muy conocido dentro de lo que son las actividades de los psicólogos y las psicólogas. Pero que un poco a lo que apuntan es a tratar de generar espacios de, digamos, de encuentro en donde se pueda hacer una construcción colectiva a partir de distintos disparadores, en este caso eran películas. Uh-huh. Pero bueno, lo más, lo que tratábamos de construir era por eso un espacio de palabra, de intercambio, de reflexión, en relación con distintos temas. El último que hicimos fue más que nada relacionado con la temática del encierro. Y el primero fue en relación con las distintas concepciones de la niñez, que cómo es ser niño y niña hoy, las distintas particularidades que tiene en estos tiempos y las construcciones sociales, más que nada, también alrededor de la infancia. Ajá. Bien, ¿y cómo nace la idea de una cooperativa de trabajo en salud? ¿Cuántos son? ¿Cómo se manejan? Bueno, nosotros somos alrededor de 20 personas. Ajá. Que venimos de distintas ramas, digamos, de la, no solo de la psicología, sino también de del arte, de la comunicación. Hay diseñadores en comunicación visual, músicos, artistas plásticos, a la vez muchos de los psicólogos también tienen otras facetas artísticas, clowns, acompañantes terapéuticos, tanto estudiantes de distintas carreras como graduados, ¿no? Uh-huh. Digamos, un poco apuntamos a no sé si cuestionar el saber disciplinar, pero hacer una dialéctica, digamos, entre lo que es la experiencia de vida y los distintos saberes sumados, digamos, al saber académico estricto, ¿no? Uh-huh. Si tenemos en cuenta la noción de que la salud mental y la salud en general se construyen en comunidad, bueno, es un poco querer hacernos cargo de esos nuevos planteos, digamos, que un poco vienen amparados por la ley nueva de salud mental. Ajá. Que habilita un poco otros terrenos más ligados a la promoción de la salud, a los aspectos positivos de la salud, digamos, a desarrollar esos aspectos, la famosa prevención primaria de la que mucho se habla, pero que están en pañales, digamos, en Argentina. Y bueno, un poco apunta a eso, ¿no? A espacios más de promoción, sin ir en desmedro de la atención clínica, la típica figura del psicólogo en el consultorio, no renegamos de eso, pero aspiramos también a otros dispositivos que apunten al encuentro, a la producción colectiva. Ajá. ¿Y cómo es? ¿Ustedes tienen algún tipo de trabajo de base? Digo, ¿van a algún barrio o algún territorio concreto a trabajar o proponen actividades más o menos donde van surgiendo? Mira, por el momento estamos realizando atención psicológica de la tradicional, digamos, individual. Estamos proponiendo unos talleres que se inician ahora en noviembre. En relación a los barrios, aún no hemos realizado un trabajo. Sí estuvimos haciendo algunas participaciones, llevamos un proyecto a la Facultad de Derecho para trabajar con niños en situación de calle. Uh-huh. Un proyecto de acompañamiento clínico que, bueno, en el momento no lo pudimos concretar con la facultad, y también lo presentamos a Defensoría del Pueblo, donde tampoco tuvimos mucho éxito. El tema es que, como el marco es cooperativa de trabajo, viste, toda la, digamos, la lucha o el desafío es cómo hacer para generar, digamos, una actividad que sea sustentable también para nosotros. Sí tenemos como proyección eso, porque hay una, cuando la cooperativa esté funcionando más, digamos, ¿cómo decirlo? Como aceitadamente. Exactamente. Hay un porcentaje que está destinado a lo que es el compromiso con la comunidad y a generar algún tipo de dispositivo al que pueda tener acceso cualquier miembro de la comunidad. Pero por el momento no lo estamos pudiendo hacer. Ajá. Claro, nosotros en los sistemas de, digamos, estamos todavía elaborando, digamos, la cuestión de los sistemas de reparto. Vos pensás que en esta cooperativa, la primera reunión, la reunión inaugural de la cooperativa fue el 2 de abril del año pasado. De hecho, todavía estamos en tramiteríos legales, digamos, de conformación de la cooperativa, a nivel más formal. Si bien tenemos la matrícula provincial, todavía la matrícula nacional está en trámite, digamos, hay varios aspectos que todavía están en pleno desarrollo. Un poco tenemos, para ampliar un poquito lo que decía Vero, nosotros tomamos un poco la experiencia de la cooperativa Ático de Buenos Aires. Ajá. Donde está Alfredo Grande, que un poco nosotros nos hemos asesorado con ellos cuando tuvimos esta idea. Y ellos, por ejemplo, tienen un sistema que se llama Nomencop, que es un sistema por el cual los ingresos que ellos tienen por distintos trabajos que ellos hacen destinan una parte, digamos, a la atención en sectores o en lugares donde la gente no tiene acceso a esas digamos, a esas cuestiones. Claro. Un poco estamos pensando esas cuestiones, lo que pasa es que primero estamos pensando en la sustentabilidad mínima como para costearlos. ¿Hace cuánto que quedó conformada la cooperativa? ¿Cuánto hace que arrancaron? Y desde que nos salió la matrícula provincial, hará 3 meses aproximadamente, ¿cierto? Ah, sí. ¿Más o menos? Sí, más o menos 3 meses. Recién salidito del horno. Sí, fresquito. Va, calentito en ese caso. Está muy bien. Pero sí, con ganas de seguir también creciendo y generando nuevas perspectivas y nuevos proyectos, ¿no? Muy bien. Sí. ¿Ibas a comentar algo? No, adelante. Digamos, estamos pensando. En este momento, bueno, estamos planteando dos talleres. Uh-huh. Por ahí me anticipé la pregunta, ¿no? Pero un poco pensando las problemáticas, digamos, en relación al están dirigidos, digamos, a determinado grupo etario, digamos, de adultos mayores, pero no son excluyentes, ¿no? Uh-huh. Lo planteamos, hay un taller que apunta más a trabajar desde soportes literarios, digamos, también en grupo, y otro que apunta más a trabajar de soportes artísticos, la música, la plástica, por ahí, bueno, las compañeras que lo organizan por ahí no están acá, no lo pueden desarrollar un poco más ampliamente, y a la vez estamos pensando distintos otros proyectos para presentar en instituciones o en distintos espacios. Ajá. Como para ir adelantando, porque hay varias cosas que están en pleno desarrollo ahora. Uh-huh. Estos talleres van a estar empezando en noviembre. Está abierta la inscripción, digamos, ya sea por teléfono o al mail de la cooperativa. ¿Cómo es? ¿Quieren dar el mail y el teléfono? No sé si tienen algún blog o... Dale. El teléfono es, 0221-1562-29-26-4. Uh-huh. El horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 15 horas. El mail es artesanacooperativaensalud@gmail.com. Y el Facebook es Artesana Cooperativa de Trabajo en Salud. Ahí, bueno, más o menos vamos actualizando lo que tenemos pensado ir desarrollando, ¿no? Y el una duda que me surge. El sujeto con el que trabajan, digamos, es gente que viene un poco desahuciada de la terapia más clásica, es gente que no ha hecho terapia, ¿quiénes le llegan? Está buena la pregunta. De todo un poco, en realidad. Hay gente que ha hecho terapia y que por ahí está buscando otro tipo de, digamos, de encuadre, por decir de una manera, ¿no? Otro tipo de dispositivo. Y después gente que también no ha experimentado nunca y que se ha enterado. No sé si por Facebook o por conocidos, viste, también siendo 20 tenés como una gran red, ¿no? Pero sí, más que nada hasta ahora han sido jóvenes y adultos con lo que estamos trabajando. Tuvimos algunas consultas de niños, pero por el momento tampoco hay ningún niño asistiendo. Ajá. Sí. Después, sí, es interesante la pregunta esa porque... pareciera que la palabra cooperativa, digamos, despierta muchas cosas en alguien. Digamos, a veces excede al, estoy buscando un psicólogo, digamos. Es interesante. Claro. Sobre todo si hay tanta modalidad de taller, digamos, se debe acercar un público bastante diverso. Sí. Incluso también se ha ido acercando bastante gente mayor, viste, o muchas mujeres también. Uh-huh. Y jóvenes también. Más que nada los ciclos, ¿viste? Porque un poco, bueno, esa es un poco la idea de Artesana, abrir un poco el espectro de, tanto desde el rol nuestro, digamos, como de lo que comúnmente se entiende de lo que es ir al psicólogo, ¿viste? Claro. O sea, por eso, generar otros dispositivos para intercambiar. Bien. Bueno. Les agradecemos mucho que hayan venido. Si quieren recordar las vías de comunicación. Bueno, el Facebook de Artesana es Artesana Cooperativa de Trabajo en Salud. El mail es artesanacooperativaensalud@gmail.com. El teléfono es 0221-15-622-9264. Bien.

con esa florcita de cumbión. Seguimos acá entonces en la sobremesa de Chaplin. No era la sobremesa. ¿Verdad, flaco? Iñaki, ¿cuándo apareciste vos? Pues yo estoy acá desde las 8, flaco, ¿qué me estás diciendo? Pero, Seba, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, otra vez estamos acá. ¿Están marcando territorio? ¿Qué día es hoy? Viernes. Ah, no, le erramos, loco, le erramos. Que estamos por otra cosa nosotros. Ah, sí, bueno. Nos ponemos serio entonces. Sí. Bueno, seguimos acá en Oiga Olga, un programa serio. Ahora sí, sí. Sobre todo. Sobre todo. Bueno, ¿cómo están? Bien, loco, ¿todo bien, tranquilo? Muy bien, a full, pero bien. A full, pero bien, exacto. Semana, pero bien, la verdad que bien. Estamos en pleno suceso de organización, ¿viste lo que es eso? Cuando se organiza algo que los días y la vida de uno deja de existir y empieza a suceder otro, que es lo que se organiza y nada más que lo que se organiza. Sí. Nosotros en un mes más o menos tenemos el ENECA, que es un encuentro de centros culturales acá en El Olga, así que va a pasar tu vida por ahí. Sí, la última semana arranca un baile frenético. Lo que arranca nosotros para el baile no tiene que ver con el ENECA, pero sí con el ENCOCASO. Ajá. Encuentro de Comunicación Social para el Cambio Social. Encuentro de Comunicación para el Cambio Social. Exacto, ajá. ENCOCASO. Encuentro Nacional de Comunicación para el Cambio Social. Este encuentro es el segundo que se va a realizar. El primero se realizó en Rosario el año pasado y no lo organizamos nosotros solo. Cuando digo nosotros, digo Fandango. La organización de periodismo estudiantil ahí del Frente Ario Santillán, sino también otras organizaciones que son de Rosario, como es la Santiago Pampillón, de Buenos Aires, como es la Corriente Julio Antonio Mella, Juventud Rebelde Rebelión, tiene un nombre largo, Socialismo Libertario también, Socialismo Libertario. Y la gente adhiere también, la gente de la Universidad Nacional de Córdoba, que es Malaprendidos o Malaprendidas, porque es con X, pero para la pronunciación es complicado. Malaprendidix es complicado, como Todix, ¿viste? Es complicado. Así que Malaprendidos y la gente de Ailiu, de allá arriba de Salta, viene gente de Tandil y viene gente de otros lugares también que estamos invitando. El encuentro se va a llevar a cabo en la Facultad de Periodismo el viernes que viene, 26, y el sábado 27. La idea, bueno, un poco es debatir en estos momentos donde la coyuntura y los temas atraviesan el periodismo y la comunicación. Por ejemplo, el 7D, exactamente, donde está como papel primordial hoy la comunicación o el periodismo. Ya hasta mi abuela habla de periodismo hoy, cosa que 10 años atrás no existía. Y de medios hegemónicos. Exactamente, y Clarín miente, dice la abuela. Así que bueno, Clarín miente, pero también hay otros más que también mienten, y si no mienten, ocultan, y es una forma también de mentir. Así que nosotros nos encontramos ahí en el medio. Que queremos decir, entre la polarización, que si hay algo, que existe vida más allá de 678, como el título, existe vida más allá de 678, Clarín. Bueno, nosotros estamos en el medio y tratando de construir otra comunicación, una comunicación alternativa y popular y comunitaria. Y esto surge desde las agrupaciones estudiantiles de comunicación, claro, que están dentro del NO, ¿verdad? Sí. Exactamente, Iñaki, muy bien ahí. Fundamental el dato. Y surge a través de lo que fue el Foro Nacional de Educación, que también lo organiza el NOVA, cada seseñas el gran Furioso Basaure. Y surge en el segundo Foro Nacional que se realizó en Córdoba, cuando el tercer día, que era el domingo, donde se hablaba de comunicación, nos quedaba un poco chico para ponernos de acuerdo entre toda la gente que concurría a distintos lugares del país, y se decide armar este encuentro que es netamente de comunicación. Va a estar participando Darío Aranda, que es un periodista de Página 12, que colabora también en varios medios página, alternativos. Darío. Sigue página, lo censuran cada 2x3 porque dice las cosas que no quieren que diga. Así que bueno, que está con toda la temática de pueblos originarios y movimientos campesinos, y junto con lo recientemente que sucedió en Santiago del Estero con el compañero El Mocase. Así que va a estar Darío Aranda, va a estar Modesto Guerrero también, politólogo venezolano, que siempre está ahí también dando una mirada crítica acerca de la comunicación, no solo en Argentina, sino en el continente. Los compañeros de las brigadas que estuvieron en Paraguay del Frente, compañeros que han estado en Paraguay, y Fer Gómez, también el compañero que estuvo en Venezuela, que ese sería el panel final del día sábado, que sería el contexto comunicacional en Latinoamérica. Exacto. Para el panel del 7D va a estar la Red Nacional de Medios Alternativos, va a estar también un participante de Farco, que es otra organización de comunicación, un poco más cercana al kirchnerismo en este último tiempo, pero que ha estado con mucha discusión. En todo lo que fue la ley de medios, la discusión de ley de medios. Fuerte, Farco. Adrián Pulleiro, que es de Radio Sur y de Rebelión, que tiene un libro escrito sobre radios comunitarias. Y me falta uno que en este momento no lo estoy recordando, Seba, ayúdame vos. Yo no me estoy acordando tampoco en este momento. Pero son 3 más 1, 4, que van a estar en la charla del 7D, que es la de el viernes a las 6 de la tarde. Sí. En la charla de apertura, hasta el momento está Darío Aranda, como decíamos anteriormente, está el colectivo Marcha, va a estar la gente de Llevalo Puesto, que es un periodístico de la tribu, va a estar, y faltan confirmar ahí una figurita difícil que estamos teniendo, que no la podemos decir, porque si la decimos quizás la quemamos. Sí. Claro. Se va a enojar. Se puede llegar a enojar. Ahí me dicen los compañeros que el viernes pasado estuvimos hablando con Darío Aranda acá en Oiga Olga. Totalmente. Yo no lo escuché, disculpen. Sí, que parece uruguayo Darío cuando habla, pero... Claro, nos dice Gonza que la entrevista está en la caseteca de Radio Nauta, que el que la quiera escuchar está... Totalmente. Y el que la quiera escuchar lo puede ir a ver el viernes en vivo, a las 12 del mediodía en la Facultad de Primera Comunicación Social. Arranca el viernes a las 12 la charla de apertura, después hay unos talleres, después hay una charla de la de 7D y cierra con una murga en el playón de estacionamiento de ahí de periodismo. Y como todo encuentro, también se quiere fiesta, o sea, hay una fiesta, va a haber una fiesta, o sea, el sábado 27 de octubre también vamos a tener la fiesta, que va a ser del Encocaso, va a ser acá en el Olga Vázquez. Las bandas las estamos confirmando, pero son bandas alegres, divertidas, así que también lo invitamos a la fiesta, que es una parte importante que nosotros creemos del encuentro. Bien. Bueno. Va a estar participando, creo, también Radio Nauta en alguno de los paneles ahí, porque la comunicación alternativa y comunitaria que representa hoy a la radio, que busca encontrar la radio, merece un lugar también ahí en el segundo Encocaso ya. Sí, en el segundo. Pero cuando haya un Encocaso 15. No, ya vamos a tener que haber tomado TC para cuando pases. Sí. Bueno, ya, así que nos estaremos viendo ahí en el Encocaso, nos estaremos encontrando. Muchas gracias por venir a contar un gracias poco. Gracias a ustedes. Están todos gracias y todas invitados. Tal cual. Así que bueno, seguimos más con más de la sobremesa de Chaplin. We'll be right back. más para gastarla. Verte feliz no es nada, es solo un rock and roll de París. Verte feliz no es nada, es todo lo que hacemos por ti. olga.vasquez.cultural@gmail.com. Bueno, estamos de nuevo acá en Oiga Olga. Ahora estamos con los chicos de MLB. Silverio, Gastón y Lucas. Correcto. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, acá. ¿Todo bien? Sí, disfrutando de la vida. Bueno, me parece perfecto. Qué buena manera de arrancar la entrevista, disfrutando la vida. Obvio. Los chicos, para contar un poquito, los chicos hacen hip hop. Sí. Bueno, yo quiero que me expliquen qué significa MLB. MLB sería entre abreviado dos, tiene dos significados, que es Malvinas, por un lado, y después tiene el nombre que sería la tapa del disco, que va a ser Maestro de Letra y Verso. Sería eso, sería todo abreviado. Malvinas, maestro de letra y verso. Muy bien. Y chicos, ¿hace cuánto que vienen? Y hace cuánto que estamos. Que vienen laburando, grupo? Sí. 3 años ya. Vienen con los pibes acá, somos 3. Y... sí, por suerte. Soportando 3 años es todo. A esto. Todo grosso. Bueno, hay buena relación. Sí, obvio, sí. Totalmente. ¿Y son todos del Malvinas ustedes? Sí. Sí, sí. Hay timidez. Hay timidez en la radio. Bueno, igual suele pasar. Yo estuve sin hablar casi todo el programa y bueno. Ustedes verán la situación. Eso como se presenta. Chicos, me estaban contando que estuvieron en el Buenos Aires Sin. Sí, Buenos Aires Sin. Buenos Aires Indígena. Estuvimos presentando ahí un par de temas del grupo y especialmente uno que tal vez lo cantaremos acá en vivo. Sí, un tema que se llama Fuerza de Voluntad, un tema que está dirigido y hecho por personas com, o sea, por decirlo, directamente va a la cultura com, se lo dedicamos a ellos y así salió y así creció ese tema, paso a paso. ¿Y están grabando algo? ¿Tienen ganas de grabar? ¿Cómo viene ese proceso? ¿Ya vienen 3 años de laburo? Sí. ¿Ya tienen la tapa del disco pensada? Sí, sí, sí, pensando un material que sería de 15 temas, que lo estaríamos planeando, o sea, todo lo estamos procesando y bueno, para el otro año es probable que salga también con un video que queremos armar con Cristian Jure, el señor que grabó el documental de Pascual Pichú. No habíamos hablado y salió la idea de grabar un video que va a ser el tema Fuerza de Voluntad y bueno. Corte sí. De difusión. Sí. Buenísimo. Así que chicos, ¿nos quieren presentar algún tema? Y nos vamos. Dale. Dale. Preséntalo vos, señor, que no habló. Bueno, este tema se llama Fuerza de Voluntad. Sí. Muy Bien que nuestro pasado fue atroz, pero soy hijo del sol que a mi tribu da calor. Pero no estamos solos, porque hoy hablo por todos, buscando el modo de seguir mi camino. Sin fin y sin destino, mis manos fueron hechas para empuñar un arco y una flecha entre las líneas estrechas de esta vida. Y una cultura casi dada por perdida, que no olvida la herida y una pesadilla que golpea la otra mejilla. Pero en el horizonte brilla la esperanza, alzando mi puño al viento, una lanza en honor a los que descansan. Y hablo de mi barrio, del orgullo de mi gente, de hacer escultura de barro. Pero este es el suelo que piso, porque Dios así lo quiso. Y sé que mi comunidad de mi paraíso, mi paraíso, a fuerza de voluntad obtuvimos nuestra tierra, tratando de ejercer la paz en esta triste guerra, donde nuestra identidad y pensamientos hoy están de muestra. A fuerza de voluntad obtuvimos nuestra tierra, tratando de ejercer la paz en esta triste guerra, donde nuestra identidad y pensamientos hoy están. Contando el pesado pasado de nuestra historia, que nunca fue pisado ni olvidado. La historia que nos sigue marcando como el centro de este marco, donde estamos presentes para muchos ausentes. Seguiremos luchando por nuestra cultura, desatándonos de estas ataduras, porque muchos no quieren ver brillar al hombre originario, al hombre con que camina en este barrio. Hermanos, tomémonos de la mano para luchar por un futuro no muy lejano. Sin bajar los brazos, seguiremos sin descanso. Con Yalapi, con humildad, hospedada en esta gran ciudad, somos el ejemplo a seguir de nuestros niños. Aunque tropecemos en el camino, sé que con fe seguiremos de pie. Sí, señor, de pie. A fuerza de voluntad obtuvimos nuestra tierra, tratando de ejercer la paz en esta triste guerra, donde nuestra identidad y pensamientos hoy están de muestra. Demuestra. A fuerza de voluntad obtuvimos nuestra tierra, tratando de ejercer la paz en esta triste guerra, donde nuestra identidad y pensamientos hoy están de muestra. Esta es mi historia, y lo llevo en la memoria. Sé que en mi corazón hay más que gloria. Esta es mi cultura, que escribe frases con todo el que ya que siempre respeté al ateo y al creyente. Mi creador es mi confidente. Sé que mi voz es para entre la gente. En esta sociedad siempre paz y amistad. Nunca dejaré de amar a mi comunidad. A mi comunidad. Sí. Desde acá, a fuerza de voluntad obtuvimos nuestra tierra, tratando de quitar la paz en esta triste guerra, donde nuestra identidad con real shure demuestra, demuestra. A fuerza de voluntad obtuvimos nuestra tierra, tratando de quitar la paz en esta triste guerra, donde nuestra maestro de letra y verso. Real shure junto al Dante, junto al cero. Tres años fue el comienzo. Sí, avanzando en cada caso. Somos cultura. Bien. Buenísimo, muchas gracias chicos. Me encantó. Hay una frase que ahí me quedó como para cerrar. Y les agradecemos que estuvieron acá, que es: seguiremos luchando por nuestra cultura. Sí, obvio. Siempre, buenísimo, chicos. Muchas gracias. Y estaría bueno, si no sé si tienen algún contacto, algún lugar donde se pueda escuchar lo que vienen laburando. Sí, está la página del FEI, que es el FEI donde difundimos un poco de todo, que es lo más cercano que tenemos. Y bueno, y después está la página del correo, bueno, si se quieren comunicar con los chicos. ¿Y la página de Facebook cómo es? Lo encontrás por Malvina LP. Malvina LP, buenísimo. Bueno, muchas gracias, chicos. No, muchas gracias a ustedes y sigan adelante. Con Oiga Obliga. Sueña que es feliz cuando mira atrás se alegra de entender que el miedo ya no la sigue y se siente fuerte. Estamos terminando ya, Oiga Olga, estamos en el último bloque. Tenemos varios, muchos invitados. Tenemos 4 invitados en el piso y un invitado en el teléfono, ¿puede ser? Sí, señor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Martín? ¿Cómo andan? Sí, señor, Martín de Brancaleone. Bien, bueno, le contamos a la gente que estamos con Martín de la Brancaleone y con los chicos de Cajale Casazo. Buenas noches. Buenas noches, Martín, querido. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, Yuyito? Bien, bien, fantástico, fantástico. ¿Tocamos mañana? Dice. ¿Qué dice Talo? ¿Tocamos mañana, querido? Sí, sí, sí, sí, ahí estábamos viendo lo del sonido. Ahora sí, ahora no, yo sé, correo. Qué bueno, dos bandas amigas entre sí, dos bandas amigas de Olga que van a estar tocando mañana. Vamos a abrir el patio. Así que, nada, va a estar lindo. Sí, nunca tocamos en el patio nosotros. ¿Nunca, tocamos 10 veces en el auditorio, no sé, claro. Digo 10 por decir un número, pero bueno, la Branca tampoco tocó en el patio. Sí, sí, sí, sí. Una vez íbamos a tocar con Branca y con Reservado Gran Campeón, unos grandes amigos de 9 de julio. Y al final, como se postergó la fecha, después se nos cruzó con otra fecha que nosotros teníamos y no pudimos venir, pero me acuerdo que estaba, vinimos después y estaba llenísimo el patio con Reservado y Branca. Bueno, Martín, rapidito porque nos queda poco tiempo, sí, ¿querés sí, contarnos en qué anda la Branca? Nosotros, mira, andamos, por suerte, seguimos tocando mucho, seguimos buscando, estamos grabando. ¿Y por ahí que están tocando todos los miércoles, bueno, puede ser? Estamos tocando todos los miércoles, en el mes de miércoles, el sexto año que hacemos el ciclo acá. Ajá. Y después, bueno, aquello, tocamos en la trastienda hace poco, se agotaron las entradas, hicimos un recital en el Vortex con los chicos de Salta, pero también tocamos el sábado pasado en Temperley. Para los chicos de la zona del Riachuelo, están comprando unos equipos que les faltan para poder abrir la radio en un barrio, ahí en el Riachuelo. Y nada, tratando de estar en todos los lugares donde nos necesitan, donde nosotros necesitamos estar, como por ejemplo mañana en Lola, que tenemos mucha necesidad de volver a Lola a tocar. ¿Cuándo fue la última vez que tocó la Branca acá? La última vez que tocamos en el Lola fue el año pasado. Creo que también con Cajés, no me acuerdo, pero fue cerca de octubre o septiembre, no me acuerdo. Creo que fue octubre el año pasado. Y después nunca más, después caímos un día a tocar al ayuntamiento. Ajá. Y después nos volvimos a La Plata, hasta ahora vamos a volver a La Plata, justo mañana. Bueno. Y con Cajale, así Martín, que nada, estamos contentos. Martín, Yuyi, los vimos en una nota en una radio, en una revista de rock. No me acuerdo el nombre de la revista, pero una nota muy larga, muy grande, muy linda. Bueno, estamos, por suerte, la verdad que nos están pasando algunas cosas lindas, aquello, no es la búsqueda de reconocimiento ni de popularidad, sí de experiencia. No, pero digo la consecuencia del laburo. Pero definitivamente es como decía Roberto Val, la prepotencia de trabajo tiene también un momento, termina llevándote a lugares que no te esperaba, que ellos salimos en TN y no pasó, o sea, cosa que es rarísima. Entonces nos llama una amiga y le dice, che, están pasando de cortina del programa de José María, de ese show, un tema de Branca. Bueno, yo qué sé, nunca fue buscado, pero bueno, todo está bueno, todo sirve, todo suma, nosotros queremos que las canciones se escuchen y tocar, sobre todo. Entonces lo importante es no olvidarnos de dónde venimos y por qué estamos haciendo una banda, ¿no? Porque hacemos Branca. Peor sería salir en el programa de Marcelo Bonelli, ¿no? Yo qué sé, si la canción sirve para algo, buenísimo. Peor sería peor han sido tantas cosas y no las canciones. Para nosotros sonar está bueno y tocar está bueno, estamos dispuestos a hacerlo en todos lados, pero qué sé yo, tocamos en un festival de memoria para la memoria por Mariano Ferreira, y tocamos en un casamiento el 3 de noviembre, por ejemplo, ahora vamos a tocar. Entonces como que está bueno que se sienta que la banda es de tantos lugares, o sea, que puede llevar cosas a diferentes lugares. A nosotros nos da mucha felicidad, por lo menos, salir de la trastienda agotada y tocar para 40 personas en una radio en Temperley. Son como lindas cosas para llevar. Está muy bien. Bueno, felicitaciones entonces por este presente de La Branca. Muchas gracias. Y nos estamos viendo mañana. Mañana nos estamos viendo y nos estamos escuchando, pero sobre todo compartiendo la noche, que va, ya sabemos que va a estar alucinante, porque ya hemos tocado varias veces con Cajales y son unos demonios, y son una masa de gente, y nos da mucha felicidad que sea con ellos mañana, y en el Olga, que es para nosotros el lugar que nos paró los pelos del culo cuando nos estábamos haciendo preguntas y terminó definiendo. Mañana vamos a tocar dos o tres canciones que hablan del Olga también, así que felices por tocarla en el lugar donde tiene sentido hacerlo también. Bueno, no sé muy bien qué decir después de estas palabras de Martín de La Branca. Gracias, siempre sí, claro, gracias, a los chicos de Branca, gracias. Porque la verdad es que nada, hoy en el Olga hay prácticamente dos noches, o sea, dos noches por semana están tocando bandas acá en el Olga. Y eso es en gran medida gracias al laburo que ha hecho La Branca para hacer este auditorio. Yo me acuerdo que todavía no estaba militando en el Olga cuando los veía venir, que se llenaban de polvillo. Así que nada, muchas gracias. Es un placer, la verdad, porque es nos ha inspirado mucho y nosotros tuvimos la suerte de poder devolver algo también. De eso se trata, de inspirar y ser inspirado. No, nadie tiene la fija a nadie. Acá no estamos tras la búsqueda de seguidores ni estamos tratando de seguir a nadie, solamente generar y que las cosas nos lleven a algún lugar feliz y poder contribuir en algo y que alguien contribuya en algo, o sea, ser parte de algo más grande de lo que somos cada uno por separado, que es el espíritu del Olga. Y bueno, y esto es lo que te llena de emoción en el momento de saber que vas a tocar ahí. Para nosotros es como una fecha súper especial del año, así que nada, con una gana de verla a todos, porque a Rocío no la vemos hace un montón, a Anita, bueno, a vos nos vemos a todo hace rato que nos vemos, así que estamos en llama acá. Bueno, deberíamos cerrar con alguna canción juntos, se me ocurre, o tocar, pero después lo charlamos. Me parece excelente. Claro, algo, sí. Se me ocurre, quizás nos une alguna pasión ricotera o algo así. Podríamos o algo folclórico. Algo folclórico. Bueno, tenemos. Nos debemos alguna chacarera. Hagamos una chacarera. Mañana la cerramos. Sí. En la prueba de sonido. Eso se dirime entre cervezas, claramente. Claro. No hay otra forma de. No había coaxil como ahora. No. La lógica queda fuera de la cuestión acá, claro que sí. Bueno. Dale, lo arreglamos allá entonces mañana. Meta. Dale. Bueno, Martín, dale. Un abrazo para todos por ahí. Bueno, chicos, un abrazo muy grande de acá, de parte de toda la banda. Estoy con Alejo ahora justo. Y les mandamos un beso muy grande. Y bueno, nada, nos vemos mañana, nos damos los abrazos mañana. Listo. Adiós. Un abrazo muy grande. Desenrollándolo, todo lo que te encierra me llevo al compás de lo que siento, busco y encuentro y me muevo entre las sombras bailando. En el encierro te veo, casi te veo y mueren las heridas que tengo. Casi todo me arrebata, pero encuentro ese sabor que me abraza y siento. Bueno, volvemos al piso. Estamos acá con los chicos de Cajale. Los vamos a presentar formalmente. Sí, hoy vinimos el Foco, que es el bajista de la banda. Bien. Y el Tincho, que es el percusionista. El Talo, que es el saxofonista. Y Yushi, uno de los cantantes. Bien, muy bien. Bueno, ¿en qué anda Cajale Casazo? ¿Están grabando el tercer disco o lo están...? Estamos ahí, liquidándolo. Ya fue grabado en un 90%. Venimos de grabar algunas cositas hasta hace media hora. Y estimamos que si todo sale bien, en 30 o 40 días ya estaría en la calle. digamos, en la calle o en alguna vidriera. Para que lo pisen. Discos en situación de calle. Claro, claro. ¿Ya se puede decir el nombre del disco? ¿Sigue siendo? No, todavía no. Sigue siendo un misterio. No, si lo tuviéramos, ya te juro que lo diríamos. Ah, no, todavía no. No, ahí está dirimiéndose, ahí a punto de salir el nombre. Bien. Y bueno, pero en el lo que sí queríamos contar es que en el arte del disco están participando muchísima gente, muchas cooperativas, ONGs, ahí están... Algo nos contaron fuera del aire recién. Están ilustrando el disco y es una movida, nada, muy linda la participación de mucha gente. No quiero nombrar ninguna porque me voy a olvidar de todas. Yo sé que es medio secreto, pero le vamos a dar una pista al público. Algunos de nuestros invitados del programa de hoy participaron en la artística del disco. La cooperativa en salud. Exacto. Sí. Bueno. También está del otro lado del árbol. El misterio berreta que generó. No, no, yo lo sé. Segundo, bro. También está. Vos hiciste respetar los Yuji y él te mandó a la muerte, tiene código. No. Perdón. No, está bien. Bueno, y hay varias agrupaciones, varias cooperativas y varios amigos ilustrando el disco. Obviamente queremos no abandonar la idea de que un disco tiene que tener un concepto. Es una idea ya un poco quizás romántica, porque hoy no escuchamos discos, escuchamos canciones bajadas de un MP3 y está bien, no renegamos de eso. Queremos que la gente baje nuestras canciones de internet también. Pero el disco sí va a tener un concepto, va a tener una idea para quien quiera tenerlo, digamos, ¿no? Muy bien. ¿Cómo es para una banda como Cajale, que se hace de abajo, a pulmón, que recoge muchos de los géneros y las tradiciones de la música popular rioplatense, estar grabando un disco con Mateo Moreno? Y ese, cuando arrancamos con Cajale, La Vela y No Te Va a Gustar eran las bandas que acababan de explotar. Claro. Y nada, a partir de ese momento fueron siempre referentes, ¿viste? Y además de eso, descubrimos que Mateo es un gran tipo y es un productor impresionante. O sea que nos estamos como haciendo amigos, ¿viste? Y es muy lindo. Un tipo que sabe mucho, un tipo muy sencillo y nada, aprendimos muchísimo. Eso no sé qué más decir, pero nada, es un referente, Mateo. Sí. Es eso. Muy abierto, el tipo. Muy abierto y como que, o sea, yo lo que vi laburando así él con nosotros, que nos sacaba la ficha a cada uno. Y como que él, no sé, digamos, hizo como un microestudio de cada uno y sabe hasta dónde podemos dar cada uno. Y a partir de ahí, a cada uno nos enseñó muchísimas cosas. O sea, personalmente yo, o sea, él un bajista, productor y yo percusionista, me enseñó muchísimo. O sea, y dentro del estudio. Y creo que a un montón nos dejó un montón de enseñanzas. No solo musicalmente para ejecutar el instrumento, sino también, no sé, un montón de cosas. O sea, desde cómo laburar en el escenario, cómo laburar en el estudio, o sea, un montón de cosas. O sea, ahora nos pasa que el disco suena muchísimo mejor que la banda, así que no sabemos cómo hacer para defender en vivo el disco, ¿entendés? O sea, che, está bueno el disco, sí, después hay que tocarlo. Pero hacemos como los Beatles, que después dejaron de tocar en vivo, digamos. Claro. Podemos hacer un recital en la terraza del Olga. Claro. Y hay otra cosa, yo de Mateo, que nos enseñó, es el tema del laburo, ¿no? Porque es un trabajador incansable, nos lleva a la rastra con horas de trabajo y ratos, y por ahí nosotros paramos a charlar un rato y él es quien nos lleva nuevamente. ¿Él está acá en La Plata ahora? Trabajar. No, se fue no, hace... Tía. Pero hace también eso, días. ¿No? Vino a La Plata y se quedó una semana con nosotros primero, después 10 días viviendo con nosotros en nuestra casa, digo, así muy, muy... Una onda muy amistosa. Uh-huh. Bueno. Muy uruguaya. Me imagino. Bueno, para ir cerrando, ¿quieren hacernos escuchar un temita? Dale, claro que sí. Vamos a... Yo voy a operar el sonido. Ahí está. Aunque me rete Rodo. Ahí le preguntamos al operador si... Vengo promediando lo que quiero y lo que quieren. Casi siempre pierdo, pero un par las empardé. Un pasito en falso y me aturden las preguntas. Un pasito firme y ya me siento arder.

olga.vásquez.cultural@gmail.com.